Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar hoy con The Future Shape of Sound, una banda londinense que sigue sacando singles de lo que será su próximo disco. Esto es I Want a Little Slow Blues en su versión instrumental. Future Shape of Sound, banda numerosa que dirige Alex McGowan, un músico y productor también conocido como Capitán Futuro, y que con este proyecto pues lleva más de 20 años, y con este sería lo que va a ser su tercer disco. O sea, que se lo toma con calma, pero bueno, también debe de estar ciertamente ocupado al frente, pues eso, del estudio que tiene ahí en Londres, Space Echo East, y bueno, en las diferentes bandas en las que ha tocado. El disco se va a llamar Heavy Load, y como siempre también, bueno, va bajo el sello Gypsy Hotel Recordings, que es también pues una especie de comuna donde hay un montón de peña, entre ellos pues los Urban Voodoo Machine, con su cantante al frente. Y bueno, y también gente como Jim Jones, y bueno, de lo mejorcito de esa zona. Como os digo, este es el cuarto single que van sacando. La verdad es que también el parto está siendo lento, Pero bueno, la verdad es que los temas que hemos podido escuchar pues suenan muy bien. Hemos escuchado la versión en instrumental porque suelen hacerlo en pues todos los temas que sacan, sacar pues el tema con voz cantado y luego un tema instrumental y a veces también pues versiones DAF y demás. Y bueno, pues eso, este último que se titula I Want a Little Slow Blues. Hemos escogido el instrumental, pero de este Take the Money, que es el anterior single que han sacado también, vamos a escuchar el tema cantado y que suena así de bien. Esto es, pues eso, The Future Shape of Sound. Future Shape of Sound, como os digo, lo que será su nuevo disco, en un tema en el cual, pues entre otros, bueno, estaba Doc Johnson a las percusiones y la vocalista principal, digamos, en el disco tiene pinta de que va a ser Tamira Brown, que es la que oíamos al frente de este tema. The Future Shape of Sound con Alex McGowan y que antes comentaba Jim Jones, que pues, es probable que en algún tema, alguna pequeña colaboración, y que ya sabéis que es con sus All Stars, ese nuevo proyecto que tiene ahora entre manos, pues después de haber sacado un directo ciertamente potente, tiene pensado en breve, lo que pasa que todavía no ha sacado ni single ni nada, pues su nuevo LP al frente de esos Jim Jones All Stars, así que habrá que esperar un poco. Seguimos con Rob Heron, que también otra banda, bueno, con su orquesta, su T-Pad orquesta, que bueno, suelen también variar, pero suelen ser unos cuantos. Ha sacado un nuevo EP que se titula Pull the Other One, Rob, y suena así, precisamente el título del disco. Big house. When I'm at a party, I'm quiet as a mouse. I'm holding on a steady job. Pull the other one, Rob. When I eat all my greens, I get five a day. I don't put sugar in my cafe au lait. I watch my weight, I can run 4 miles from the top to the bottom of the British Isles. I'm a rock and rolling hot Rob. Pull the other one, Rob. I ain't lying. Someday, I don't blaspheme and I don't sin. I'm more than happy in my own skin. I'm at peace with the Lord. Pull the other one, Rob. I ain't lying. Rob Heron and the Tea Park Orchestra, que parece ser que han hecho buenas migas con el sello malagueño Sleazy, y de nuevo repiten con ellos después de su anterior LP. Lo único que en esta ocasión, pues un formato que el sello suele pues explotar bastante, que es el de single, y concretamente en este caso, más concreto, un EP de 4 temas, a 2 por cara. Y vamos a escuchar el otro tema que aparece también en esta cara A. Como digo, Rob Heron de Tea Park Orchestra, y esto se llama Love Cramps. Well, Hansel said to Gretel, left him was love crumbs. Yeah, love crumbs. Well, love crumbs, baby, is all you've been leaving me. We'll be right back. to eat. All she left him was love crumbs. Love crumbs. Real love from the baby. Y otra de las de los vinilos que ha sacado Sleazy en los últimos meses, aparte de este Rob Heron and the Tipa Orchestra que acabáis de escuchar, pues los alemanes Mark and the Wild Ones, pues bueno, con Mark Valentín al frente, que han sacado pues un single, no sé si maduro, pero bueno, han bajado un poco la mala leche, yo creo. Pero bueno, un single de dos temas del que vamos a escuchar la cara A, que es este Travel Bound, Mark and the Wild Ones. No more trouble on my mind. I guess it's about time to leave you behind. I spent way too long in this old town. So goodbye, good luck. I'm travel bound. I've been so lonesome since you have gone. And now it's breaking my heart being here all alone. My heart is aching 'cause you're not around. So I'm packing my bags, I'm travel bound. All the memories that I have, they ain't quite so bad. But it doesn't change the fact that my poor heart is cracked. So I'm setting my sails for a brand new start. I can't stand this pain of being far apart. Since you're the best thing that I have found, I have no choice, I'm travel bound. Finally leaving this old place behind. My plane is leaving towards my new home ground. Oh man, it feels so good, I'm travel bound. All my money and my time, they ain't worth a dime. If all I wanna do is wake up next to you. So I'm setting my sails for a brand new start. I can't stand this pain of being far apart. Since you're the best thing that I have found, I have no choice, I'm travel bound. Behind, my plane is leaving towards my new home ground. Oh man, it feels so good, I'm travel bound. All the money and my time, they ain't worth a dime. If all I wanna do is wake up next to you. No more trouble on my mind. I guess it's about time to leave you behind. I spent way too long in this old town. So goodbye, good luck, I'm travel bound. So goodbye, good luck, I'm travel bound. So goodbye, good luck, I'm travel bound. Los alemanes Mark and the Wild Ones, grabado por cierto en los Badass Shit Recordings hace ya un tiempo, en el 2019, pero ha visto ahora la luz recientemente en el sello Sliss Records, que es también el sello que ha, pues bueno, bajo el cual acaban de sacar también un nuevo single, The Countryside of Harmonica Sam, estos bueno, esta banda liderada por Harmonica Sam, que realmente la armónica yo creo que la toca menos de que lo que podría decir el nombre. Un single que se llama Winter Bugle, Bungalow, pero del cual vamos a escuchar la cara B, que es un poco más movida, aunque tengo que decirlo que bueno, evidentemente es un disco navideño, aunque suena un poco a destiempo tal vez. Son The Countryside of Harmonica Sam. There's an old man in the corner by the jukebox. A Santa hat tilted on his head. A woman sipping whiskey and staring at the door. The waitresses are all dressed up in red. Looking out the window, we can see the falling snow. The Christmas trees downtown are all aglow. Drinking in the presence of a flashing neon star. Tonight we're here together, it's Christmas at the bar. There's tinsel tangled up around the beer taps. An old refrain rings out with sleigh bell chimes. Someone buys around for the house now. Here's to better days and warmer times. Looking out the window, we can see the falling snow. The Christmas trees downtown are all aglow. Drinking in the presence of a flashing neon star. Tonight we're here together, it's Christmas at the bar. Tonight we're here together, it's Christmas at the bar. The Countryside of Harmonica Sam, que aunque no lo aunque lo parezca, no son de Estados Unidos ni mucho menos, sino que son suecos y llevan ya unos cuantos años y unos cuantos LPs. Esto es el nuevo single, el single más reciente que tienen, en el cual de nuevo cuentan con la aportación de pues de otro que tampoco es estadounidense, pero casi cada vez lo parece más. Theo Lawrence, un francés que hace tiempo, bueno, hace unos dos años, tres años ya casi, que se ha establecido en Texas, en Austin, y pues ya os digo, no es la primera vez que cede algún que otro tema a Harmonica Sam, aunque bueno, no el que acabamos de escuchar, sino la cara A que ocupa este single. Pero Theo Lawrence también tiene novedades, y es que por fin, después de también otro que ha ido sacando por cuenta gotas temas de su colaboración con Melissa Carper, que otra también que pues bueno, ha acabado coincidiendo con él en Austin, pero en realidad ella es de Nebraska. Bueno, ya tienen su primer, bueno, no sé si habrá más, pero vamos, de momento un primer disco en conjunto que se llama Having a Talk, y que, bueno, el que vamos a escuchar para empezar, un tema que se titula Second Look, Melissa Carper y Theo Lawrence. Take a second look at me. Maybe you'll notice what you didn't see. I bet my bottom dollar I'm the one for you. Then you'll say all it took was a second look. Baby don't you give up on me. I need you right now. Then again and again to believe my eyes. All that I'm wanting is another glance. Won't you give me half a chance? Just a second. Como os digo, entre Melissa Carper, que su instrumento, digamos, principal es el contrabajo, aparte de cantar con esa voz tan, pues, bueno, a mí por lo menos me parece como antigua, que le da ese, bueno, cierto, ese atractivo que tiene, y Theo Lawrence, que en este caso, bueno, creo que toca la guitarra rítmica, y después, bueno, pues están, lo grabaron en Nashville y está producido por Andriy Tokiv. Tokiv, junto con Chris Scruggs, que es un pues multiinstrumentista, que es uno de los que, pues bueno, junto con otros músicos de sesión está en el disco. Luego parte de la banda de Theo Lawrence, que suele acompañarle en directo, creo que también debe de estar. Billy Contreras, por ejemplo, que es también, pues eso, toca de esta peña que toca bien y toca de todo. Y Matt Meyer, el batería Matt Meyer. Pues eso, un disco atemporal, o bueno, más bien muy, muy antiguo, y que parece ser que les unió, pues lo que os comentaba antes, el de Francia y ella de, bueno, de Nebraska, aunque debió de pasar también un tiempo en Arkansas, y acabaron coincidiendo en Austin, donde, pues bueno, lo típico, en un bar. Él la conocía ella de hace tiempo, porque bueno, ella tiene unos cuantos discos en su haber. Y se pusieron a hablar, se pusieron a... Bueno, creo que debió de él proponerle que cantara un tema que tenía escrito, que pensó que, bueno, pues que le podría quedar bien a ella. Y al final, pues bueno, han acabado haciendo este disco, del cual vamos a quedarnos... tenían pensado en varios temas, pero vamos a, yo creo que este tenía quizás más protagonismo de la voz de él. Vamos con este The Way I Remember You, un tema lento en el que ella es la casi absoluta protagonista. Melissa Carper. The way I remember you, it may not be true. It may be the way my dreams portray. They have fashioned a scene from a fantasy of a heart so true. Picture of us when we were young, the look on your face, you were so in love. That's the way I remember you, back when it was true. For a moment in time, nothing could be more fine. Melissa Carper, que por cierto también sacó estas navidades un tema, bueno, un disco navideño, y por su parte Theo Lawrence, que tiene, parece ser que también pues está preparando lo que será su nuevo disco, que habrá que ver por dónde le da, si por el country o por algún otro género musical. Seguimos con otra gran voz, en este caso de una canadiense llamada Kat Clyde, que también tiene, pues en breve sacará su próximo disco, que se llamaba, bueno, que se va a llamar Mad Blood Bone. Según mis cuentas es el quinto, aunque bueno, sin contar colaboraciones, por ejemplo, el disco que sacó con Jeremy Albino, colaboraciones que también la verdad es que le suele gustar cantar con otros artistas, y bueno, pues aunque no sea la total protagonista, la verdad es que siempre es un placer escuchar la gran voz de esta mujer, que vamos a oír pues de los singles que ha sacado para ir pues presentando este nuevo disco. Vamos a quedarnos con el último, este Man's World, es Kat Clyde. for my love so wide. If I don't lock my door, who knows what will come inside? Cause it's a man's world, and you know I do my best. I can't express my woman self without a shield across my chest. Some women make it look so easy, they do it all alone. Well, I envy those women, cause I love to be alone. But it's a man's world, and you know I do my best. I can't express my woman self without a shield across my chest. Give all the very best so I can have a home, so I can take a rest. But it's a man's world, and you know I do my best. I can't express my woman self without a shield across my chest. It's a man's world, and you know I do my best. I can't express my woman self without a shield across my chest. No, I can't express my woman self without a shield across my chest. Y de Cat Clyde vamos a con otro que tiene también modo disco y que es de esos que tiene incontinencia, vamos, que no para de sacar discos. Charlie Crockett va a acabar con la... Bueno, ya estamos en 2026, así que no entra dentro del 2025, pero bueno, el final de la trilogía Shake Bruce, que la ha llamado, que es algo así como la Artemisa, la trilogía de la Artemisa, y que bueno, son tres discos que ha producido Sutter Jennings. Uno, el primero era Lonesome Drifter, luego vino Dollar Day y este Age of the Ram, la edad del cabrito, pues es el que va a ver la luz dentro de bien poco, y de momento pues ha escogido un tema y pues sigue sonando, pues bueno, como todo lo que de momento hace este hombre. Acabo de... Ahí, aquí le tenemos, sí. Charlie Crockett, y el tema se titula Kentucky Too Long. Been in Kentucky too long, I done come here from Arkansas. Ain't running from no Johnny Law, please believe me. I ain't in Kentucky for my health, I done came here for something else. Everybody knows that dry breath, that ain't greasy. Back in Texas last week, that's when things got bleak. Be careful of what you speak, might come find you. The Choctaw just this morning, they started shooting out without warning. If it hadn't been for my woman, had me sleeping. Man, I really feel it coming on. I've been in Kentucky too long. Been in Kentucky making something out of nothing too long. Thank you. It says it on his old sedan. He's been fighting with Uncle Sam about something. News been talking about a bank. Wasn't me this time, for goodness sake. But if it was, I'd have split the tape. You really know me. I guess I'm doing just fine on Big Sandy and I'm doing time. That woman's about to have my child. She says she needs me. I ain't in Kentucky for my health. I done came here for something else. Mama used to say dry bread sure ain't greasy. Man, I already feel it coming on. I've been in Kentucky too long. I've been in Kentucky trying to make that woman love me too long. Man, I can feel it coming on. Kentucky too long. I've been in Kentucky making something out of nothing too long. Been in Kentucky too long. Been in Kentucky too long. Man, I really feel it coming on. Primer tema del nuevo trabajo Age of the Ram de Charlie Crockett. Y seguimos con otro que también le ha dado por bueno, sacar un pequeño artefacto que en principio me imagino que verá la luz en vinilo también, un EP llamado Four Shot Kickers, dándole al bluegrass. Estoy hablando de Son of Dave, un hombre orquesta que este sí que su, bueno, creo que el instrumento un poco así que más le da es la armónica, pero como hombre orquesta, pues bueno, toca de todo. Y aquí lo único, bueno, se hace acompañar de varios músicos para conseguir, pues eso, un sonido así como bluegrass. Y bueno, de hecho son los Stanley County Cut Ups. Tres de ellos por lo menos, concretamente el violinista Jeremy Penner, el banjo Tim Osmond y T.J. Blair a las voces. Y luego, bueno, está el contrabajista Daniel Kowlak. Vamos, todo junto para, como os digo, pues sacar este disco que vamos a escuchar, pues el tema titulado Rotten Donny. Como digo, Son of Dave. Smell of shit, catch up in lies. He raises mighty sword with his minions diving his words. Once you see his face, you'll never forget. Run to me. We'll be right back. Y de un hombre orquesta, Son of Dave, que aunque ya os digo que, bueno, toca la armónica, también hace beatbox y demás, pero aquí, pues para hacer un sonido más bluegrass, toca la bandolina, la steel guitar, y bueno, la armónica supongo que es en el disco, porque aquí me parece que en este tema no sonaba. Pero que digo, de un hombre orquesta a otro, vamos a con el misterioso burro, escrito con V. Ese personaje que va, pues en los conciertos acompañado de varios pianos y con una cabeza de, bueno, el cráneo de una cabeza de vaca, tapándole el rostro. Hacía tiempo que no se le oía hablar nada de él y últimamente pues está subiendo a la red unos cuantos temas y que, vamos, no voy a negar que me han dejado un poco, pues, no sé, son un poco distinto quizás a lo que venía haciendo, pero bueno, nos vamos a quedar con uno de ellos, que es este Keep On Moving, en el cual, pues eso, él se lo hace todo, burro. Ahí teníamos al burro, que ya os digo, está tomando una dirección un poco extraña. Y vamos a acabar ya con, nombrando alguno de los conciertos que va a haber esta semana, que la verdad es que hay unos cuantos, aunque bueno, ya sabéis que dependiendo de si escucháis esto pues en directo o cuando lo escuchéis, pero bueno. Entre otras cosas, por ejemplo, la JC Iván parece ser que iba a tocar también en Bilbo esta semana, pero ha sido suspendido. Eso para empezar. Los Rebeldes van a estar tocando el sábado 7 aquí en Bilbo, en el Café Anchoqui, que tienen, pues bueno, un nuevo EP también. El Gobierno, junto con Capitán Entresijos, estarán en esa sala que últimamente pues se lleva casi todo, el Rock Beer The New en Santander. Pues estarán tocando estos dos grupos el sábado 7. También ahí, pero el viernes 6 va a estar a Los Capaces, esa banda macarra con que bueno, llevan desde el 99, según pone en el cartel, tocando con Los del Humo, viernes día 6. ¿Qué más? También de nuevo en esa sala. Bueno, no, esos ya han sido hoy, porque era hoy este el lunes día 2. Luego otra banda que vuelve son los bueno, ya me gustaría que vinieran los Southern Culture on the Skids, pero hace tiempo que no abandonan tierras estadounidenses. Los Southern River Band, banda australiana que hace no demasiado tiempo, no sé si ha pasado un año desde que estuvieron aquí en Bilbo, pues vuelven a tocar concretamente en el Gel Dorado, y encima parece ser que, pues bueno, tuvieron éxito porque van a tocar dos noches seguidas, el viernes día 6 de este nuevo mes que estamos de marzo, y el sábado 7 estarán tocando en la Gel Dorado. ¿Y qué más? Pues lo último, Nick Waterhouse, que es con el que vamos a cerrar, que va a estar tocando el martes día 3 en el Café Anchoqui de nuevo. Nick Waterhouse, que no tengo muy claro si va a venir con ese proyecto de orquesta en el que tenía vientos, un teclado y una corista, o va a venir solo con la guitarra. La verdad, no tengo ni idea porque no lo especifican, pero bueno, es Nick Waterhouse y le vamos a escuchar con una cara B, Straight Love Affair, un tema que en su disco pues era una versión distinta, y la cara B del single Monterrey pues sonaba como vais a escuchar ahora mismo. Esto es Nick Waterhouse. Well, if you wish to call it a straight love affair, I suppose I'll leave it there. And lips that start warm, arms that may hold you, they're cool, they fail. All those kisses feel so cold too. Well, what you call it, what you like, please call it something nice. The sound of paper and some tears, just a straight love affair. Well, there are those who tell themselves they come in with clear eyes. Oh, when they love, if they love, how it's very classified. Them words that start hot, dances start so closely, they cool, they come apart. All those night spots feel so ghostly. Well, won't you call it what you like? Please call it something nice. The sound of paper as it tears, just a straight love affair. Love affair.